Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a viernes de fin de semana y también de inicio de mes. Hoy estamos entrando al mes de marzo. Así que les deseo de todo corazón que este día esté lleno de bendiciones para cada uno de ustedes. Que tengan mucho ánimo, que la esperanza siempre esté con ustedes, la fe sobre todo, y que hoy no se vayan a poner pensamientos, ¿no?, que les pueda quitar su paz. Mucha gente se deprime al inicio de mes porque, o al final de mes, ¿no?, cuando dicen no hice lo que tenía que hacer el mes pasado, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mucha gente empieza a planificar todo lo que se tiene que hacer y eso causa pues mucho estrés. Entonces, pásenla tranquilo, disfruten de este nuevo día que Dios nos regala, de este nuevo mes que estamos iniciando. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 35 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre a 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 35, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones el día de hoy. Hoy está más frío que el día de ayer. El día de mañana se esperan también precipitaciones ya más constantes, ya podríamos decir que es lluvia, con temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 31. Para el día domingo, máximas de 43, mínimas de 29, con cielos parcialmente soleados, una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, esperan temperaturas máximas de 44. Mínimas de 30 con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes las temperaturas máximas se encontrarán en 51 grados. Mínimas de 42 con cielos parcialmente nublados. Con una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Y bueno, todavía sigue la probabilidad de que caiga nieve la próxima semana, el próximo fin de semana. Esperemos siga cambiando el pronóstico, pues las lluvias, las precipitaciones se mantienen constantes durante todos estos días. También pues esperemos que vayan cambiando, ¿no? Y tenemos un viento que corre 4 millas por hora. Hoy no están los vientos fuertes como estuvieron el día de ayer y el día de antier, ¿no? Así que es una buena noticia también. Y con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Piensas hablar y que al menos pretendes nunca regresar, pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás.

charcos de lodo. Cuando veo esas plantas llamadas dientes de león, yo veo hierba dañina invadiendo mi patio. Mis hijos ven flores para regalarme y soplan la pelusa blanca pensando en un deseo. Cuando un mendigo me sonríe, veo una persona sucia que probablemente quiere que le dé algo de dinero y eso me incomoda. Mis hijos ven a alguien que les sonríe y ellos responden con otra sonrisa. Cuando oigo música, me siento y escucho porque no sé cantar y no tengo ritmo. Mis hijos cantan, bailan y si no saben la letra, se la inventan. Cuando siento un fuerte viento en mi rostro, despeinándome y empujándome hacia atrás, lo resisto con todas mis fuerzas. Mis hijos cierran sus ojos, abren sus brazos y se dejan arrastrar por él, hasta que caen al suelo vencidos por la risa. Cuando yo oro, digo tú y nosotros, concédeme esto y dame aquello. Mis hijos dicen, hola Dios, te doy las gracias por mis juguetes y mis amigos. Ayúdame a no tener malos sueños ni pesadillas esta noche y cuídame. Todavía no quiero ir al cielo. Cuando veo un charco de lodo, rápidamente me alejo de él, porque ya me imagino zapatos llenos de lodo y alfombras y suelos sucios. Mis hijos se sientan en él, ven diques para construir, ríos para cruzar y toda clase de animales para jugar. Yo me pregunto, ¿los hijos nos fueron dados para enseñarles o para aprender de ellos? Es necesario que aprendamos a apreciar las cosas pequeñas de la vida. Por eso, te deseo que tu vida esté llena de dientes de león, fuertes vientos y grandes charcos de lodo. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Tal vez en lugar de crecer, necesitamos empequeñecernos para mirar aquello que llamamos realidad con los ojos de un niño. Liz Green. Cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro,

8:38, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Terremoto de 7.1 grados sacude el sur de Perú. Un fuerte sismo de una magnitud preliminar de 7.1 grados sacudió el sur de Perú y norte de Chile, aunque en primer momento no se han reportado víctimas ni daños de consideración. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro estuvo 27 kilómetros al norte-noroeste de Azángaro, en la región Puno, a una profundidad de 260 kilómetros. Ocurrió a las 3:50 de la mañana. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional dijo en su cuenta de Twitter que tras el sismo se reportó la caída de rocas en algunas vías de comunicación, pero sin daños personales ni materiales. De acuerdo a la Televisión Nacional de Chile, el sismo también se sintió en las regiones chilenas de Arica, así como Tarapacá y Antofagasta. El diario La Razón de Bolivia dijo que varias zonas de la capital boliviana también despertaron con el fuerte movimiento. La región peruana de Puno es fronteriza con Chile y Bolivia. Los sismos son frecuentes en Perú, ya que el país se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico. Y pronostican una primavera con grandes inundaciones en Estados Unidos. Lluvia, deshielo y humedad del suelo, estos tres factores podrían llevar a porciones del río Mississippi Superior a tener inundaciones graves esta primavera. Mientras tanto, las partes media y baja del río ya están desbordadas. Las tormentas intensas del 22 al 24 de febrero de este año causaron grandes inundaciones a lo largo del río Mississippi Medio. Es probable que ocurran más inundaciones históricas en la semana del 4 de marzo. El Servicio Nacional de Meteorología ha emitido advertencias de inundaciones hasta el 15 de marzo de este año para el oeste de Tennessee, este de Arkansas y norte de Mississippi. El 4 de marzo se espera que el río Mississippi crezca a 41 pies, 7 pies por encima del nivel de inundación en Memphis, que sería la cuarta cresta más alta en la historia registrada en esa área, reporta Daily Memphian. Esta inundación puede ser un preludio de lo que podría ocurrir esta primavera a lo largo de las partes superiores del río Mississippi. Los expertos del Servicio Meteorológico Nacional observaron precipitaciones superiores a la media en el otoño del año pasado en los suelos saturados de la región, por lo que la lluvia adicional o el deshielo de este invierno probablemente generará una escorrentía excesiva y mayores amenazas de inundación. Las fuertes lluvias han causado grandes inundaciones en áreas a lo largo del río y los meteorólogos dicen que habrá más por venir. El deshielo rápido también jugará el papel en las inundaciones de esta primavera en Medio Oeste. Partes de Minnesota y Wisconsin han acumulado una capa de nieve de casi 25 pulgadas, por lo que la nieve derretida por sí sola podría impulsar grandes inundaciones en muchos lugares. Y Corea del Norte ofrece más negociaciones a Estados Unidos tras el fracaso de Hanoi. Corea del Norte ofreció el día de hoy más negociaciones con Estados Unidos en un momento en que ambos tratan de mantener una puerta abierta sin dejar de defender sus posiciones en la cumbre de Hanoi. que acabó sin un acuerdo de desnuclearización del régimen de Pyongyang. La reunión entre el líder del norte, Kim Jong-un, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acabó abruptamente el día de ayer sin comunicado conjunto ni ceremonia de firma. Cada uno trató de culpar al otro del desenlace y Trump aseguró que Pyongyang había pedido que se levantaran todas las sanciones por sus programas de armas prohibidas, pero en una inusual conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores del Norte dijo que solo habían pedido que se relajaran algunas de las sanciones a cambio de cerrar todas las instalaciones de producción nuclear del complejo de Pyongyang. Pese a las discrepancias, el día de hoy, la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA aseguró que los dos líderes habían tenido un intercambio constructivo y sincero. Las relaciones entre los dos países beligerantes en la técnicamente inacabada Guerra de Corea se habían caracterizado por la desconfianza y el antagonismo durante décadas, dijo KCNA, y había dificultades inevitables en el cambio de una nueva relación. Pero la reunión de Hanoi fue exitosa y Kim le prometió a Trump otro encuentro, fue lo que concluyó KCNA. Y descubren en Texas un mensaje de hace 50 años dentro de una botella. Candy Duke y su esposo Jim acostumbran a pasear en la isla de Padre Island National Seashore, cerca de su casa en Corpus Christi, en Texas. Siempre que llegan a la orilla al amanecer, pasan el día relajándose mientras peinan la playa en busca de raros caracoles y otras curiosidades. Un sábado del mes pasado encontraron algo inusual cerca del marcador de la milla 22. Entre algunas ramas de los árboles había una botella de vidrio que contenía una nota naranja desteñida que decía "Break Bottle", rompa la botella. La botella es una de las 7,863 botellas que fueron lanzadas en el noroeste del Golfo de México desde febrero de 1962 a diciembre de 1963 por científicos del laboratorio Galveston de la Oficina de Pesca Comercial de Estados Unidos, que ahora es conocida como NOAA Fisheries, y que es parte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Cada botella contenía una nota que indicaba al buscador que la rompiera y enviara la tarjeta postal adjunta después de completar la fecha y la ubicación de la botella para reclamar una recompensa de, adivinen cuánto, 50 centavos. Bueno, pues los lanzamientos formaron parte de un estudio para determinar el papel que desempeñan las corrientes marinas en el movimiento de camarones jóvenes desde los lugares de desove en alta mar hasta los viveros costeros. Los veteranos de la playa, Candy y Jim, estaban encantados con el descubrimiento de la botella de la deriva e incluso firmaron un video en vivo en Facebook mientras trabajaban para recuperar la nota sin romper la botella en la que estaba sellada. Ahora planean agregar la botella a su siempre creciente colección de tesoros hallados en sus paseos por la playa. Y vicepresidenta venezolana visita Moscú en busca de apoyo. La vicepresidenta de Venezuela arribó a Rusia con la esperanza de fortalecer los vínculos y contrarrestar la presión de Estados Unidos. Delcy Rodríguez, quien mantuvo conversaciones con el canciller ruso Sergei Lavrov el día de hoy, dijo que Venezuela recibirá alimentos y medicamentos y abrirá la puerta a mayores inversiones rusas frente al bloqueo estadounidense. Lavrov ratificó el apoyo del presidente venezolano Nicolás Maduro y criticó a Washington por librar una campaña cínica para derrocar el gobierno legítimo de Venezuela. Dijo que Estados Unidos planea comprar armas, morteros y misiles portátiles de defensa aérea en Europa Oriental y llevarlos a las fronteras de Venezuela para armar a la oposición. añadió que Brasil y Colombia se oponen a una intervención militar estadounidense y expresó la esperanza de que esto enfríe las cabezas recalentadas en Washington. Lavrov acusó a Estados Unidos y sus aliados de emplear las sanciones económicas y el congelamiento de bienes para provocar una crisis humanitaria en el país sudamericano. Rodríguez dijo que Venezuela ha resuelto trasladar la oficina europea de la petrolera estatal PDVSA de Lisboa a Moscú. Europa no puede darnos las garantías necesarias porque el mundo capitalista viola sus propias leyes, fue lo que dijo en alusión al congelamiento de bienes venezolanos en Estados Unidos y Gran Bretaña. Y Texas ejecuta a un hombre por matar a sus suegros y su cuñado hace 30 años. El estado de Texas ejecutó el día de ayer al preso Billy Cobb, condenado a muerte por los asesinatos de sus suegros y de su cuñado en agosto de 1989, hace casi 30 años. A Cobb, un hombre blanco de 70 años, lo declararon muerto a las 18:24 horas local del día viernes, tras recibir una inyección letal en la prisión de Huntsville, cercana a Houston, según notificó el Departamento de Justicia Criminal de Texas. Cobo fue el preso de mayor edad de los 560 ejecutados en Texas desde la restitución de la pena de muerte hace 40 años. Según medios locales, la ejecución fue algo accidentada, ya que el hijo de la víctima, un amigo y una nuera tuvieron que ser expulsados de la sala de testimonios tras agredir a otros testigos y gritar improperios. Cobo llevaba poco menos de un año casado con su esposa Karen cuando ésta le dijo en 1989 que quería el divorcio. Poco después, el 28 de agosto, Cobo asesinó a tiros a los padres de Karen Robert y Zelda Bicha y a su hermano Bobby, que vivían en dos viviendas de la pequeña población de Axtell, cerca de Waco, en el centro de Texas. Cuando Karen regresó ese día a su casa del trabajo, se encontró a sus cuatro hijos atados y amordazados por Cobo, quien le comunicó que acababa de asesinar a sus familiares y la secuestró a punta de pistola. Durante la huida de Axtell, una patrulla policial empezó a seguir a Cobo, que terminó por estrellar su vehículo. Tanto él como la mujer sobrevivieron. En el juicio celebrado meses después, se evidenció que Cobo tenía un largo historial de violencia y abusos sexuales contra sus exparejas sentimentales y las hijas de ella, lo que junto a los tres asesinatos llevó a al jurado a condenarle a muerte. Cobo se convirtió en el segundo preso ejecutado este año en Texas y el tercero en todo el país, desde que el Tribunal Supremo restituyó en 1976 la pena de muerte en Estados Unidos, que han sido ejecutados en el país 1.493 presos, su mayoría en Texas, 560. Y en información deportiva, la INES sería convocado por el Tri Mayor en la fecha FIFA. Gerardo Martino le ganó la batalla a Jaime Lozano, entrenador de la Sub-22, y Diego Ramírez, timonel de la Sub-20. Pues en la siguiente fecha FIFA, Diego Lainez estaría con el Tri Mayor para los amistosos contra Chile y Paraguay. Información de Medio Tiempo señala que la sensación juvenil se perderá así la concentración con la Sub-20, importante porque dicha categoría disputará el Mundial en el mes de mayo, para que de cualquier modo esté contemplado Lainez. Para ello, el director deportivo de Femex Food, Guillermo Cantú, ya gestiona el permiso con Betis, pues la Copa del Mundo de Polonia será en mayo, cuando todavía se disputa la liga en España. La idea es que la INES se pierda la preparación y llegue rayado al Mundial. Caso similar contemplan para otros jóvenes como José Juan Macías, Jonathan González, Carlos Rodríguez, entre otros, porque para ir a Polonia tendrían que dejar en plena liguilla a sus clubes, donde al menos ellos son indiscutibles. Y LeBron reta a los que critican su defensa que vengan por mí. Los Angeles Lakers vencieron durante la pasada madrugada a los New Orleans Pelicans, evitando las que hubiera sido la tercera derrota consecutiva, y aprovechando las derrotas de los Clippers. Y los Kings se sitúan a 3 partidos del octavo puesto de la conferencia oeste, que da acceso a los playoffs, una fase final que está muy cara y que parece lejana para el equipo de Hollywood a pesar de la derrota. Si finalmente los californianos no se clasificaran, sería la primera vez desde el 2005 que LeBron James no se clasifica para la postemporada, un hecho insólito después de que el 4 veces venga de jugar 8 finales de la NBA de forma consecutiva en el este. De la figura de alero está siendo muy comentada en los últimos días. James ha dejado grandes titulares ante la prensa y ha criticado a sus compañeros tras las derrotas. Sin embargo, el propio LeBron también ha sido criticado en las últimas fechas y a las noticias que indicaban que había destrozado la química al vestuario por su mala gestión del asunto de Anthony Davis, se han unido las que hablan de su indolencia y pasividad defensiva. En estos días hemos visto cómo el jugador dejaba libre a su par, dejaba lanzar de 3 a tiradores abiertos o tenía en general una actitud defensiva cuestionable, enfadándose además en muchas jugadas con sus compañeros de equipo tras recibir canasta. Precisamente en ese tema se ha hablado tras el encuentro de la pasada madrugada ante los Pelicans, donde los periodistas han hecho hincapié en este tema y le han pedido al alero su opinión sobre las críticas, algo que no ha sentado muy bien a la estrella. En el encuentro se ha visto cómo el equipo de Alvin Gentry realizaba un bloqueo para dejar a Drew Holiday frente al ex de los Cavs, aunque el base no ha conseguido superarle y la pérdida del balón provocada por James ha terminado sentenciado el encuentro para los locales. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te mando flores que recojo en el camino. Yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo, y te mando besos en mis canciones. Y por las noches cuando duermo se juntan nuestros corazones, te vuelves a ir. Si de noche hay luna llena y siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta y tu sonrisa. Cuando despiertas, mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentir de cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes la vez. Mi lugar está lejos para encontrarnos todos. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado. Mi niña, yo te prometo que seré siempre tu amor. No te vayas. Yeah.

La riqueza, si necesita asesoramiento, no dude en solicitarlo, ya que podría presentarse un inconveniente en el plano material. Consúltele a su amigo que sabe del tema. En el bienestar, entienda que hacer un viaje de corta distancia a ese lugar que usted quiere le sentará muy bien para su vida, regresará renovado al máximo. Para el signo de Tauro, prepárese el día de hoy. Prepárese ya que obtendrá un excelente día para cualquier proyecto que quiera poner en práctica, en especial si se trata de su vida personal. En el amor se trata de concederle un espacio a la pasión en su vida, su alma gemela se lo agradecerá. En la riqueza prepárese ya que florecerá un abanico de opciones a nivel laboral y deberá realizar la mejor elección. Elija la más conveniente para su economía. En el bienestar deberá comenzar un tratamiento terapéutico que lo ayudará a decidir mejor qué hacer con su vida. Comprenda que será muy positivo para usted. Para el signo de Géminis, será el momento justo para que apueste el crecimiento con total libertad. No dude en hacer planes para su futuro, ya que tendrá todo a su favor. En el amor, planear una salida con su pareja será la opción más inteligente para este día. Trate de buscar un lugar para llevar a cenar y que sea de su agrado. En la riqueza, hoy su socio podría enfrentarlo a una situación que solamente resolverá con diplomacia. Vaya preparado, de lo contrario podría salir perjudicado. En el bienestar, procure disminuir su irritabilidad y rigidez al relacionarse con su círculo cercano. Si no lo hace, en muy poco tiempo se podría quedar solo. Para el signo de Cáncer, no dude en agasajar a los que aprecia cuando lo sienta. Recuerde que su hospitalidad lo convierte siempre en un gran anfitrión en su entorno. En el amor, por más que la discusión que haya empezado con su alma gemela, evalúe cuánto de culpa tiene y resuelvan la situación. En la riqueza, apreciarán sus méritos y esfuerzos. Hoy será elogiado en su ámbito profesional por su jefe. Trate de sostener esta actitud y pronto podrá tener un ascenso. En el bienestar, realice una salida nocturna con sus amigos después del día laboral. Intente salir a tomar algo o a cenar a ese bar que tanto le gusta. Para el signo de Leo, no le tema al esfuerzo y sea más persistente cuando quiera algo. Tenga presente que sus logros suelen tardar y requiere de constancia en el tiempo. En el amor, si se muestra inconstante e insatisfecho en sus sentimientos, podría ser que la relación fluctúe y decaiga. Sea más preciso con los afectos. En la riqueza, después de tantos problemas, podría afilar su ingenio laboral al tomar contacto con nuevas experiencias. Intente explorar al máximo su capacidad creativa. En el bienestar, en esta noche trate de romper con la rutina diaria. Propóngase a realizar una salida nocturna rodeado de personas que tanto quiere y con las que se divierte. Para el signo de Virgo, hoy se despertará con más valentía que la habitual. Exprese las ideas con franqueza, pero deberá cuidarse de no herir los sentimientos ajenos. En el amor, intente probar con un diálogo pacífico. Hacerlo de esta forma le producirá un cambio importante en la relación que tiene con su alma gemela. En la riqueza, esté muy atento, ya que podría tener problemas con los contratos y las transacciones comerciales que tenga que realizar durante este día. En el bienestar, empiece a atender sus necesidades físicas y psíquicas. Sería bueno que reponga las energías. En caso de sentirse demasiado cansado, cancele los compromisos. Para el signo de Libra, entienda que con su vitalidad y pasión logrará llevar a buen término los proyectos que muchos en su entorno creían irrealizables. Avance sin miedo. En el amor, no actúe de forma indiferente con su pareja. Comparta alegrías y anhelos con ella. En poco tiempo verá que la relación mejorará. En la riqueza, prepárese, ya que algunos asuntos burocráticos pendientes podrían amargarle el día. Debe enfrentarlos con cautela y con mucha precisión. En el bienestar haga lo posible para no caer en el estrés, por más que los inconvenientes lo persigan. Ampárese en la lectura de un buen libro y evite los pensamientos negativos. Para el signo de Escorpión, momento para reconsiderar muchos aspectos de su vida que lo atormentan. No postergue más una decisión que determinará su futuro cercano. En el amor, las buenas energías repercutirán positivamente en la pareja y harán que usted se sienta maravillosamente. Demuéstreselo a su alma gemela. En la riqueza, procure dejar los problemas laborales fuera de su casa y de esta forma no interferirán en su pareja. En el bienestar, no permita que los temas cotidianos alteren su humor en este día. Reúnase con gente que le asegure un par de horas divertidas y lo distienda. Para el signo de Sagitario. Despreocúpese, ya que será un día donde tendrá la mente relajada y con deseos de conocer nuevos rumbos para su vida. Anímese a lo desconocido. En el amor, esté preparado, ya que podrían producirse nuevos cambios en el terreno amoroso que serán beneficiosos para la pareja. Afróntelos con paciencia. En la riqueza, debe leer detenidamente ese contrato que debe firmar. De lo contrario, podría salir perjudicado sin entender el motivo. No sea arrebatado. En el bienestar, durante las mañanas, intente ejercitar, hacer yoga o una buena caminata. Serán buenas opciones para sentirse plenamente durante el día. Para el signo de Capricornio. Gracias a la presencia lunar, podrá terminar todo lo que se propuso. Toda su energía vital se desplegará en todas las actividades que tenga. En el amor, atienda la propuesta que le hará a su pareja para realizar un cambio en la relación y de esta forma rápidamente mejorará su relación con su amor. En la riqueza, evite utilizar la improvisación en los temas económicos porque el resultado podría ser negativo y tormentoso. Trate de utilizar la inteligencia. En el bienestar, podría sentirse muy agotado, cancele los compromisos laborales y tómese un descanso durante este día. Para el signo de Acuario, hoy será un día donde podrá exponer su vitalidad e inteligencia, ponga en marcha todos los proyectos postergados y en poco tiempo tendrá ganancias. En el amor, explore sin miedo sus deseos, objetivos y fantasías con su alma gemela. Haga lo posible por tener un contacto más cercano con él o con ella. En la riqueza, afronte con entusiasmo la dirección de su proyecto y compártalo con sus colegas. En muy poco tiempo y trabajando en equipo, obtendrá muy buenas ganancias. En el bienestar, deje de ser tan posesivo y querer siempre solucionar todo usted. Entienda que si lo hace, su vida empezará a ser más placentera y distendida. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Seguramente la comunicación con los demás será casi imposible en este día. Dedique más atención al modo de expresar sus ideas y todo mejorará. En el amor, comparta más tiempo con la persona que ama. Entienda que ambos necesitan recuperar la pasión. Traten de explorar más momentos en la intimidad. En la riqueza, es un día óptimo para tramitar un préstamo para esa inversión que desea hacer en su casa. Empiece a buscar presupuestos con los materiales que necesita. Y en el bienestar, en cuanto pueda, relaje las tensiones con alguna actividad. Trate de administrar toda su energía para poder estar íntegro vital durante este día. De la mañana con 12 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Don't want to be afraid, hard not to hesitate, but we can't wait to be. Quiero ser

enamorada. Ilusionada, sí, estoy ilusionada. Un día yo conseguí lo que me faltaba. Pretty girl, y tú encontraste en mí lo que tanto buscaba. Tú y yo no discutimos nunca, no para nada. Tú y yo no conocimos esa linda madrugada. Desde allí tú me zumbaste la flechada. Bajo un cielo fundido de estrella y la luna asomada. Viniste y me dijiste que a nadie le creías nada. Prefieres estar libre que con novio y amarrada. Luego a mí me conociste con la primera mirada. Yo sabía que te amaría y ahora te amo más que nada. Yo enamorado, sí, tú enamorada. Ilusionada, sí, tú ilusionada. Un día yo conseguí lo que me faltaba. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología. Y FedEx usará robots rodantes para entregar los paquetes que hay aquí en Estados Unidos. FedEx está lanzando un plan para entregar paquetes mediante robots. La compañía dijo el día miércoles que está llevando a cabo una prueba con un robot llamado Same Day Bot para entregas el mismo día y de último minuto en algunas ciudades de Estados Unidos tan pronto como este verano. El Same Day Bot de FedEx puede viajar por las áreas y las carreteras para entregar artículos pequeños y se basa en la tecnología utilizada en el dispositivo de movilidad iBot. También utiliza múltiples cámaras y sensores LIDAR para evitar obstáculos y negociar diversas superficies. FedEx Same Day Bot es una innovación diseñada para cambiar el aspecto de las entregas y ayudar a los minoristas a abordar de manera eficiente las crecientes expectativas de sus clientes, fue lo que dijo Brian Carter, vicepresidenta ejecutiva y jefe de marketing y comunicaciones de FedEx en un comunicado. AutoZone, Lowe's, Pizza Hut, Target, Walgreens y Walmart están entre los socios minoristas de FedEx en este proyecto y se espera que el bot se ponga a prueba este verano en lugares como Memphis, Tennessee, otros lugares que no fueron especificados, pero es que están pendientes de la aprobación final de cada ciudad. El alcalde de Memphis expresó su apoyo al proyecto y dijo: "No podríamos estar más entusiasmados de que FedEx haya elegido su ciudad natal como una de las ciudades pilotos para la innovación revolucionaria", fue lo que dijo James Strickland en un comunicado. El martes, el Same Day Bot entregó una pizza calientita al presentador de TV, Jimmy Fallon, y entregó tarjetas de regalo de $100 a los asistentes al Tonight Show en una presentación global del robot, donde se pudo ver en acción entregando los paquetes. Y bueno, pues tú lo puedes buscar en la internet, puedes buscar el video, y es pues como si fuera una caja, obviamente con las letras de FedEx, una caja grande de acero con dos llantas, o no sé si son cuatro llantas. Pero bueno, el caso es de que ya está en prueba, lo van a poner en prueba. Y bueno, va avanzando la tecnología y con ello pues también cabe mencionar, ¿no?, que si ponen a estos carros automáticos o estos robots a entregar los paquetes, pues habrá gente desempleada, ¿verdad? Entonces, pues hay una balanza ahí o un desbalance, ¿verdad? Pero bueno. En otra información, ¿cómo es el celular ladrillo de Energizer cuya batería dura 50 días? ¿Escucharon bien? 50 días, no 50 horas, 50 días. Y bueno, ¿qué inconvenientes tiene? Yo creo que cuando tú tienes un celular que no es de los famositos, ¿no?, de los que nos anuncian, y tenemos un celular grande, pues nos pueden decir: "Ah, mira el ladrillo que traes", ¿no? Entonces, este realmente sí parece un ladrillo, o sea, sí está grueso y pues con la consistencia, ¿no?, que podría ser un ladrillo, pero con la diferencia de que este celular dice que tendría hasta 50 días de duración la batería. Este celular es el Energizer Power Max P18K Pop, o sea, en español P18K Pop, ¿ok? Energizer Power Max. Y bueno, nos dice que tiene una batería que dura hasta 50 días y sus fabricantes aseguran que permite ver videos durante 2 días enteros, o sea que tú puedes estar viendo videos sin ponerle la carga por 2 días constantemente, o sea 48 horas. Y sus fabricantes también aseguran que puedes escuchar hasta 100 horas de música sin necesidad de una recarga. Y para los más técnicos, eso significa que su batería tiene una capacidad de 18.000 mAh y la de un Nokia o un Samsung, para que se den una idea, tiene en torno a 3.300 mAh. O sea, 3.300, son muy poco en comparación a este celular, que son 18.000 mAh. También cuenta con 128 GB de almacenamiento, 6 GB de memoria RAM, cámaras frontales de 16 y 2 megapíxeles y la última versión del sistema operativo de Google, Android 9. Pero este innovador dispositivo no es un smartphone fino y ligero como los que acostumbramos a ver en el mercado. Por su tamaño y peso, se asemejaría más bien al zapatófono, el Super Agente 86, ¿no? Es más ancho que los celulares de hace 20 años. Algunos fanáticos de la tecnología lo describen como una mole y el tipo corpulento de la telefonía móvil. Sin duda, el Power Max P18K Pop pues tiene también pues sus ventajas, ¿no? A quien no le importa lo estético y lo único que quiere es un celular que le dure tantos días sin estarlos cargando, pues ya es ideal para ti, ¿no? Y pues también me imagino que ustedes quisieran saber cuánto cuesta, cuándo va a ser la fecha de lanzamiento. Pues al parecer todavía el fabricante del Power Max P18K Pop no ha revelado cuánto pesa el celular, cuánto costará, ni cuál es su fecha de lanzamiento. Pero pues esperaremos que pronto den esa información para la gente que piensa comprarlo. Sí está grueso, o sea que es el doble que un iPhone antiguo. Si tú eres usuario de iPhone, de los primeros iPhones que salieron, es como si pusieras uno sobre otro celular, dos iPhones, ¿no? Y ese más o menos es el tamaño y el grosor. Y bueno, pues esa es la información que les tenía. Ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con el tema del día. Hoy nos vamos al capítulo número 2, nos habla sobre la separación y la expiación. Nos vamos a ir al apartado número 2 y el título es La expiación como defensa. Y bueno, ya sabes la dinámica, vamos a leer el libro de Un Curso de Milagros y posteriormente una pequeña explicación. La expiación como defensa. Puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Te he pedido que obres milagros y he dejado claro que los milagros son naturales, correctivos, sanadores y universales. No hay nada que no puedan lograr, pero no pueden llevarse a cabo con un espíritu de duda o de temor. Cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. Recuerda que donde esté tu corazón, allí también estará tu tesoro. Crees en lo que consideras valioso. Si tienes miedo, es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Tu entendimiento inevitablemente evaluará erróneamente y al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos, destruirás inevitablemente la paz. Por eso es por lo que la Biblia habla de la paz de Dios que supera todo razonar. No hay error que pueda alterar esa paz en lo más mínimo. Dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Ese es el uso correcto de la negación. No se usa para ocultar nada, sino para corregir el error. Lleva todos los errores ante la luz y puesto que el error es lo mismo que la oscuridad, corrige todos los errores automáticamente. La auténtica negación es un poderoso mecanismo protector. Puedes y debes negar toda creencia de que el temor pueda hacerte daño. Esta clase de negación no oculta, sino que corrige. Tu mente recta depende de ella. Negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad. Pero negar la verdad da lugar a creaciones falsas, las proyecciones del ego. La negación del error, puesta al servicio de la mente recta, libera a la mente y restablece la libertad de la voluntad. Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente, porque solo reconoce la verdad. Puedes defender la verdad así como el error. Los medios son más fáciles de entender después de que se ha establecido firmemente el valor del objetivo. Pero lo que hay que tener en cuenta es cuál es su propósito. Todo el mundo defiende su tesoro y lo hace automáticamente. Las preguntas esenciales son, pues, ¿qué es realmente importante para ti? ¿Y cuán importante lo es? Una vez que hayas aprendido a tener en cuenta estas preguntas y tenerlas presentes en todas tus acciones, tendrás muy poca dificultad en clarificar los medios. Los medios están a tu disposición siempre que los pidas. Puedes, sin embargo, ahorrar tiempo si no aplazas innecesariamente este paso. Un enfoque correcto lo acortará enormemente. La expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente porque no es un recurso que tú mismo hayas inventado. El principio de la expiación estaba en vigor mucho antes de que ésta comenzara. El principio era el amor y la expiación fue un acto de amor. Antes de la separación, los actos eran innecesarios porque no existía la creencia en el tiempo ni en el espacio. Fue solo después de la separación cuando se planearon la expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento. Se necesitó entonces una defensa tan espléndida que fuese imposible usarla indebidamente, aunque fuese posible rechazarla. Su rechazo, no obstante, no podía convertirla en un arma de ataque, que es la característica intrínseca de otras defensas. La expiación, pues, resulta ser la única defensa que no es una espada de dos filos, tan solo puede sanar. La expiación se instituyó dentro de la creencia en el tiempo y en el espacio para fijar un límite a la necesidad de la creencia misma, y en última instancia para completar el aprendizaje. La expiación es la lección final. El aprendizaje en sí, al igual que las aulas donde tiene lugar, es temporal. La capacidad para aprender carece de valor cuando ya no hay necesidad de cambiar. Los que son eternamente creativos no tienen nada que aprender. Tú puedes aprender a mejorar tus percepciones y puedes convertirte progresivamente en un mejor alumno. De este modo, habrá cada vez más armonía entre la creación y tú, pero la filiación en sí es una creación perfecta y la perfección no tiene grados. El aprendizaje tiene sentido únicamente mientras se crea en diferencias. La evolución es un proceso en el que aparentemente pasas de una etapa a la siguiente. Corriges tus previos tropiezos yendo hacia adelante. Este proceso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas. La expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas. La expiación desvanece los errores que cometiste en el pasado, haciendo de este modo innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos sin avanzar hacia tu retorno. En ese sentido, la expiación ahorra tiempo, pero al igual que el milagro al que sirve, no lo abole. Mientras siga habiendo necesidad de expiación, seguirá habiendo necesidad de tiempo. Pero la expiación, en cuanto que plan que ya se ha completado, tiene una relación única con el tiempo. Hasta que la expiación no se complete, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo. Pero la expiación en su totalidad se encuentra al final del tiempo. En ese punto, el puente de retorno ya se ha construido. La expiación es un compromiso total. Puede que aún asocies esto con perder. Equivocación esta que todos los hijos de Dios separados cometen de una u otra forma. resulta difícil creer que una defensa que no puede atacar sea la mejor defensa. Eso es lo que se quiere decir con los mansos heredarán la tierra. Literalmente, se apoderarán de ella debido a su fortaleza. Una defensa de doble filo es intrínsecamente débil, precisamente porque tiene dos filos y puede volverse contra ti inesperadamente. Esta posibilidad no se puede controlar excepto con milagros. El milagro convierte la defensa de la expiación en tu verdadera protección, y a medida que adquieres más y más seguridad, asumes tu talento natural de proteger a otros, reconociéndote simultáneamente como hijo y como hermano. Y bueno, con esto finalizamos la expiación como defensa, ¿no? Y pues nuevamente se nos recuerda, ¿no?, que cuando estamos en la expiación estamos realmente en paz. Dejamos a un lado el tiempo y el ego. La expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente, porque no es un recurso que nosotros hayamos inventado, ¿no? El principio de la expiación ya estaba antes de que nosotros conociéramos este concepto o realmente pues lo que significa la expiación. Su principio era el amor, y ahora la expiación es un acto de amor. Antes nosotros, cuando no conocíamos acerca de la expiación, pues nos creíamos personas individuales, obviamente personas con cuerpo, ¿no? Y no íbamos más allá. Cuando nos habla aquí de la evolución, pues nosotros al momento de escuchar la palabra evolución, se nos viene el concepto, ¿no?, de cómo hemos ido transformándonos, cómo hemos ido aprendiendo, cómo hemos ido cambiando. Y es al revés cuando hablamos de la expiación, ¿no? A medida de que uno va avanzando, entre comillas, pues nos vamos regresando, ¿no? O sea, ese avance es un retorno, pero es un retorno hacia recordar realmente lo que es la esencia, ¿no? O lo que es nuestro ser, o lo que es nuestro espíritu. Cuando nosotros dejamos las proyecciones del ego, dejamos el miedo, entonces es ahí cuando empezamos a ver y a practicar los milagros, no nada más en uno, sino en todo lo que nos rodea. Empezamos a darnos cuenta que realmente esto que estamos creyendo, o que habíamos estado creyendo que era la realidad en base a nuestro pasado, en base a lo que pensamos sobre nuestro futuro, pues no es lo correcto, o por lo menos no es lo esencial, ¿no? Si estamos recordando cosas que nos quitan nuestra estabilidad, que nos hace sentir miedo, igual con el futuro, si estamos pensando y planificando cosas y nos está tomando por sorpresa y eso nos causa miedo o angustia, o cualquier emoción que no sea de paz, entonces quiere decir que nuevamente pues nos estamos proyectando, estamos creyendo en algo ilusorio, en algo que no es lo que nos está pues haciendo sentir paz. Si estamos tranquilos, si estamos experimentando lo que estamos viviendo en este momento, entonces estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo cuál es la realidad, ¿no? Si no estamos rechazando este momento, si no lo estamos analizando, si no lo estamos pues calificando en sí, entonces estamos viviendo. Toda experiencia a la que nosotros le atribuimos algún concepto, o sea, al decir estoy viviendo esto, está el sol, y lo empezamos a analizar, le ponemos definiciones, conceptos, igual con las personas, igual con la experiencia que estamos viviendo, entonces nos estamos otra vez desviando. Lo único que se nos pide es vivir en plenitud. Vivir en plenitud es no juzgar lo que estás viviendo. Y si lo estás juzgando, si estás teniendo miedo, pues volverte consciente, ¿no?, de que tienes un miedo y que ese miedo es irreal. Obviamente no toda la gente vamos a estar así felices, ¿no? La plenitud es más allá que la felicidad, es algo inexplicable, ¿no? No se puede definir a través de las palabras, pero sí se puede sentir a través de tu ser, a través de tu espíritu. Es cuando aceptas y no lo aceptas como, ya es lo que tengo y lo tengo que hacer así. No, lo aceptas de una manera en la que te puede dar pues emoción, o simplemente te causa pues algún tipo de sentimiento que dices tú, pues esto es lo correcto, ¿no? Como cuando vas a la escuela, cuando estás chiquito y vas pasando de grado y te van enseñando cosas nuevas, tal vez algunas veces se te hace fácil, algunas otras se te hace difícil, pero en sí no lo está uno calificando porque sabe, ¿no?, que tiene que hacer eso, porque a eso vas. Entonces así también es nuestra vida. Cuando dejamos de calificar nuestras experiencias, cuando dejamos de atribuirles un significado que ha sido creado por nosotros, es ahí cuando podemos decir que estamos tranquilos. Independientemente del sentimiento que uno tenga, si tienes miedo, si estás triste, o simplemente te dejaste llevar por otro tipo de pensamientos, puedes volver a regresar y darte cuenta, de ser consciente, bueno, estoy triste o estoy enojado, ¿no? Pero yo sé que puedo regresar a mi esencia, ¿no? Y decir, ok, dejar a un lado todos esos pensamientos que me están haciendo sentir algo que no lo es, ¿no? Si regresa a tu esencia, si regresas a esa expiación, pues realmente vas a corregir todo, ¿no? Se corrige todo error, porque todos los errores ante la luz desaparecen, ¿no? Es lo mismo que la oscuridad. Un error, pues, se desaparece a través de la luz. Y, pues, eso es la expiación. La expiación como defensa. A veces pensamos que nuestra vida realmente está basada en el tiempo. Desde que nacimos hasta el momento en el que estamos ahorita y hasta donde queremos llegar, ¿no? Y desde ahí pues ya partimos con miedos y con preocupaciones, porque obviamente si analizamos todo y le ponemos una definición, un concepto, una calificación, pues es obvio que vamos a sentir miedo, ¿no? Nadie quiere experimentar algo que le causa dolor, nadie quiere experimentar algo que cause tristeza y que lo quiera volver a experimentar, pero para eso tenemos que liberarnos de todo ese tipo de calificativos, de todas esas interpretaciones que nosotros le hemos dado. Hay que aceptar ahorita esta experiencia como lo único que existe, porque realmente es lo que existe. Y si es tu oportunidad de verla de manera distinta, pues vela. Pero toma tú esa decisión, porque nadie más la puede tomar. Así te diga alguien más, puedes hacer esto con tu vida o deberías hacer esto con tu vida, pues realmente el que toma la decisión es uno. Entonces si la vas a tomar, tómala, pero para que puedas estar en paz. Y bueno, nos vamos a ir rápidamente a la lección número 96, y el ejercicio de hoy nos dice: la salvación procede de mi único ser. Aunque eres un solo ser, te percibes a ti mismo como si fueses dos, bueno y malo, lleno de amor y lleno de odio, mente y cuerpo. Esta sensación de estar dividido en dos estados opuestos da lugar a un constante y agudo conflicto y conduce a desesperados intentos de reconciliar los aspectos contradictorios de esa autopercepción. Has buscado muchas de estas soluciones reconciliadoras, pero ninguna de ellas te ha dado resultado. Los opuestos que percibes en ti jamás serán compatibles. Tan solo uno de ellos existe.

Hállala ahí. Si tienes éxito, los pensamientos que se te ocurran te dirán que te han salvado y que tu mente ha encontrado la función que procuro perder. Tu ser le dará la bienvenida y lo colmará de paz. Una vez que su fortaleza haya sido restaurada, tu mente podrá fluir de nuevo desde su espíritu al espíritu de todas las cosas creadas por el espíritu a semejanza de sí mismo. Tu mente bendecirá todas las cosas. Una vez que la confusión haya cesado, quedarás restaurado, pues habrás hallado a tu ser. Tu ser sabe que hoy no puedes fracasar. Tal vez tu mensaje siga dudando por un rato. Tal vez tu mente, perdón, siga dudándolo por un rato. Pero no te dejes desanimar por ello. Tu ser conservará para ti la dicha que experimenta y gozarás de ella con plena conciencia. Cada vez que dedicas 5 minutos de cada hora a buscar aquel que une a tu mente con tu ser, le ofreces un tesoro adicional para que lo salvaguarde para ti. Cada vez que le dices hoy a tu agitada mente que tu salvación procede de tu único ser, añades otro tesoro más a tu creciente almacén. Y este se le da en su totalidad a todo aquel que lo pida y acepte el regalo. Piensa, pues, cuánto se te está dando este día para que lo des, de manera que se te pueda dar a ti. Y bueno, con esto finalizamos este ejercicio. Hay que ponerlo en práctica. Y pues nada más recordar que la salvación procede de nuestro único ser. Al hacer estos minutos de este ejercicio, pues realmente vamos a empezar, ¿no?, a sentirnos en paz. ¿Por qué? Le estaremos dando la bienvenida a la paz, a la fortaleza que va a ser restaurada a través de nuestra mente. Y nuestra mente va a poder fluir de nuevo desde el espíritu al espíritu de las otras creadas por el espíritu a semejanza de sí mismo. Nuestra mente va a bendecir todas las cosas, o sea que hoy no podemos tener miedo y estar rechazando las cosas, ¿no? Decir, ah, no quiero esto, ah, no quiero hacer esto, o no quiero ver a esto, ¿no? Entonces hoy vamos a quitarnos toda esa confusión. Vamos a restaurarnos y vamos a encontrar a nuestro ser. Nuestro ser sabe que hoy no podemos fracasar. Tal vez nuestra mente dude y nos diga, no, sí va a fracasar porque pues las cosas son así ya está. Pero no nos vamos a dejar desanimar, ¿no? Con plena conciencia vamos a experimentar y vamos a gozar de nuestro ser, de nuestra paz, cada vez que dediquemos estos 5 minutos de ejercicio. La salvación procede de mi único ser. Sus pensamientos están a mi disposición. ¿Okay? Y bueno, con esto finalizamos el tema. Nos vamos a ir rápidamente a la pausa. Regresamos con la recetita de salud porque ya no nos alcanzó el tiempo. De la mañana con 57 minutos y nos vamos con la receta del día. Hoy es el último pues remedio que les doy, más que nada es un consejo alimenticio, ¿no?, para combatir la ansiedad por la comida, para que uno pueda hacer buenos hábitos en los alimentos, obviamente, para no estar consumiendo pues tanta comida chatarra o toda la comida que contiene mucha sal, panes dulces, o sea, postres cuando no debe uno estar comiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el consejo del día de hoy? Consumir un licuado con papaya y leche de soya. ¿Por qué? Al consumir la papaya, pues ya sabes que te ayuda también a bajar de peso porque es diurética, ¿no? Si sufres de estreñimiento, también te ayuda la papaya. La leche de soya, pues tiene mucho calcio y a la vez es saciante. Tienen un efecto saciante en combinación y también quita el hambre. Así que un licuadito con papaya delicioso, te lo puedes tomar y disfrutar, ¿no? Disfrutar de tu alimento sin la

10:05, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes, en este inicio de mes de marzo y también pues en el transcurso de toda esta semanita. Les deseo que pasen un excelente fin de semana y que comiencen este mes de marzo con el pie derecho y que obviamente se quiten toda tensión y toda presión. Confíen en todo lo bueno que el universo te está mandando, en el regalo de la vida, el regalo de estar existiendo, de poder experimentar, ¿no?, este momento como lo que es, como lo único que tenemos, ¿no? Y bueno, ahora sí yo me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Los invito a que escuchen el programa de Venus vs. Marte, las personas que se perdieron el programa el día de ayer. Hoy no se pueden perder la repetición a las 2 de la tarde, Venus vs. Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y también si quieren volver a escuchar este programa o se perdieron la mayoría del programa, recuerden que la pueden escuchar a las 12 del mediodía y el día de mañana pueden escuchar las grabaciones a la hora que ustedes puedan. Recuerden que todos los programas tienen el segmento del libro y un curso de milagros, el tema. Entonces, las personas que son nuevas y que apenas han escuchado, no sé, pocos programas, todos estos programas han tenido tema del libro y un curso de milagros desde el 2017 que se empezó este proyecto. Entonces, este año estamos iniciando el tercer año consecutivo. Esperemos continuar con más. Recuerden que el libro de un curso de milagros siempre es algo para estarnos motivando, que nos ayudan y también que nos recuerdan, ¿no?, que se nos olvida muy fácilmente lo que no se pone en práctica. Entonces, es un libro que nos da alimento para nuestro espíritu, es un libro que nos ayuda a aceptar las cosas como son y a estar conectados los unos con los otros. Y bueno, ahora sí yo me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.